8:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Donald Trump amenaza con castigar a las entidades que hagan negocios con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una dura advertencia contra cualquier entidad o persona que haga negocios con Irán después de reimponer las sanciones sobre este país. Cualquiera que haga negocios con Irán no hará negocios con Estados Unidos, fue lo que escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Las sanciones entraron nuevamente en vigor en la medianoche de este lunes como uno de los efectos de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán a principios de este año, además de establecer las sanciones que existían antes de la firma del acuerdo en el 2015. También se anunció el endurecimiento de las medidas relacionadas con la exportación de petróleo a partir del mes de noviembre. Y el consejo pide retirar estrella de Trump de Paseo de la Fama. El consejo municipal de West Hollywood ha pedido que se retire la estrella del presidente Donald Trump del Paseo de la Fama de Hollywood. La resolución aprobada el día de ayer por unanimidad pide a la Cámara de Comercio y a la ciudad de Los Ángeles que retire la estrella debido a lo que llama el tratamiento perturbador de las mujeres y otras acciones de Trump. Pero el presidente de la Cámara, Lerone Gubler, dijo a diario Los Angeles Times que jamás se ha retirado una estrella porque se les considera parte de la trama histórica del paseo. El mes pasado, un hombre fue acusado de vandalismo por atacar la estrella con un pico. La estrella también fue blanco de un acto de vandalismo poco antes de la elección presidencial del mes de noviembre del 2016. Ahora se encuentra reparada. La estrella reconoce a Trump por su reality show de televisión The Apprentice. Y las estrellas de Broadway protestan frente a la Casa Blanca contra Trump. Cantando canciones, espectáculos y American the Beautiful, junto a las letras que componían la palabra traición frente a la Casa Blanca, varias estrellas de Broadway prestaron su voz el día de ayer a una protesta contra la presidencia de Donald Trump. la actriz, comediante y personalidad televisiva Rosie O'Donnell, que ha tenido una pelea de una década con Trump, se unió a unos 30 cantantes y músicos para presentar versiones de Stage Staples, incluyendo Everybody Rejoice, The Wiz y canciones de Les Miserables, entre otras producciones. Los oponentes a la presidencia de Trump se han reunido durante más de 3 semanas consecutivas a las puertas de la residencia presidencial para celebrar ruidosas manifestaciones nocturnas. Estamos muy contentos de finalmente estar aquí en el anexo del Kremlin en la noche del 22 de movilizaciones, fue lo que dijo O'Donnell a la multitud, que respondió con un grito de alegría. Temporada de tiroteos en Chicago. ¿Por qué el verano es una época tan temida en la tercera mayor ciudad de Estados Unidos? Eran años oscuros de la ley seca y Chicago estaba dividido en dos. Las bandas de George Bogue Moran y Al Capone se disputaban a base de tiros, secuestros y amenazas en mercado ilegal del alcohol. Se dice que el ruido de las balas eran por entonces el sonido más peculiar de la ciudad. Y aunque los años han pasado, el cruce hiriente de los disparos volvió a hacerse presente de forma masiva a Chicago este fin de semana. Entre la tarde del día viernes y la madrugada del día lunes, un total de 75 personas recibieron impactos de armas de fuego. 12 de ellas perdieron la vida en barrios del oeste y el sur de la ciudad, consideradas las más violentas de Estados Unidos. Solo en la madrugada del día domingo, en un lapso de 7 horas, fueron baleadas 41 personas, para un promedio de un incidente por arma de fuego cada 10 minutos. Es uno de nuestros fines de esta semana más violentas. No hay dudas al respecto, fue lo que aseguró un portavoz de la policía en una conferencia de prensa el día domingo. Según algunos de los habitantes, la ciudad pareció por 2 días el reflejo de un espejismo violento de una escena de guerra. La impresionante foto de graduación de una joven en los Estados Unidos acariciando a un cocodrilo de 4 metros de largo. No se parece nada en las tradicionales fotos de graduación con birrete y estola. Mackenzie Nolan aparece sumergida en una laguna hasta las rodillas acariciando el hocico de un cocodrilo de 4 metros de largo. Y pues muchos se preguntan qué hace una estudiante de la Universidad de Texas en Estados Unidos posando junto a un animal peligroso. Según le explicó a la BBC, quería marcar el final de su carrera en ciencias de la pesca y vida salvaje con una foto que mostrase el trabajo que había realizado durante el verano. La joven de 21 años hizo una pasantía en un centro de rescate en Balmington, que alberga cerca de 450 caimanes, cocodrilos y otros reptiles, con el que se ven en las imágenes, desarrolló una relación especial. Nolan cuenta que el animal responde cuando lo llama por su nombre, Big Tex, y se acerca a ella cuando le hace señas con las manos para ofrecerle comida. La joven, que no le teme en absoluto a su amigo, quiere continuar trabajando con animales salvajes después de su graduación. Y en información deportiva, al Tuca le vale, dice, y con una grosería, la opinión de Pedro Caixinha. Después de las declaraciones de Pedro Caixinha, actual técnico del Cruz Azul, hablando sobre Tigres y Ricardo Ferretti, ha llegado el momento para conocer la opinión del Tuca, quien en su conferencia de prensa de los lunes mandó un mensaje al estratega portugués de la máquina. Luego de la victoria del Cruz Azul sobre Tigres, el técnico azul declaró en la conferencia de prensa que el conjunto de Monterrey no es un equipo grande de fútbol mexicano y que la selección mexicana no debería estar detrás del Tuca para que éste acceda a tomar las riendas del tricolor. Ferretti fue cuestionado el día de ayer en la práctica de los felinos y fue claro al decir: no me importa que diga misa, me vale, tarará, ya saben. Y continuó señalando que si el luso quiere polémica conmigo, no la va a encontrar, fue lo que dijo. Fiel a su estilo, el Tuca mencionó: mejor me callo el hocico, fue lo que dijo. Trabajo y busco resolver el asunto, que no pudimos hacer un tiro a gol. Esto es lo que más me interesa, fue lo que señaló el técnico brasileño, que ha rechazado ser técnico del Tri. Y Pogba cada vez más cerca al Barcelona. El mediocampista francés Paul Pogba estaría cada vez más cerca de unirse al Barcelona de cara a la próxima temporada, según se informa en la prensa internacional. El flamante campeón del mundo ya habría dado su visto bueno para que su representante, Mino Raiola, fuerce su transacción con destino al equipo catalán, que de acuerdo a las primeras versiones presentaría una oferta de 112 millones de euros. La cifra buscaría convencer a la directiva del United para soltar al futbolista de 25 años, quien no lleva una buena relación con el técnico del club, José Mourinho, y de paso adelantarse a la Juventus, quien también habría levantado la mano para hacerse de sus servicios. En caso de que llegara a concretarse a favor del equipo culé, Pogba se unirá a Arturo Vidal en el mediocampo del equipo, que hace ilusionar a los seguidores con otra época de supremacía en el fútbol internacional. Nueve de la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva, y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si no le escuchas tú.

le asegurarán una mañana con mayores logros personales. En el amor, jornada ideal para recomponer vínculos desgastados o darse una nueva oportunidad en el amor. En la riqueza es un panorama propicio para realizar nuevas inversiones y logros económicos. En el bienestar, no dude en iniciar una terapia psicológica. Si siente un poco desorientado, será de gran ayuda. Tauro, es el momento para que apueste a su autonomía, se liberará de contrapesos que impedirán sus progresos. En el amor, para el signo de Tauro, recurra a su magia oculta para reavivar el amor en su vínculo amoroso. En la riqueza, si tiene que cerrar algún negocio en este día, realice un análisis minucioso de los pros y los contras. Y en el bienestar, no permita que los excesos en las diversiones nocturnas atentan contra su salud. Para el signo de Géminis, no se comprometa con nada por el momento, ya que mucho es lo que tiene que evaluar antes de dar una respuesta. En el amor, con la luna en su signo, contará con muy buena creatividad, canalícela de un modo afectivo con su pareja. En la riqueza es un buen día para analizar en profundidad las distintas alternativas laborales. En el bienestar, comience a dejar de lado los recuerdos negativos. Realizar actividad física lo va a ayudar a poner en blanco su mente. Para el signo de Cáncer, es el momento para desarrollar su mente, estudiando o enseñando algo de carácter innovado. A futuro se sentirá más destacado. En el amor, comience a liberar sus emociones, es el momento de conocer nuevas personas. En la riqueza se presentan trabas y complicaciones en su economía, resguarde lo que posee. En el bienestar, no dude en postergar compromisos y destinar su tiempo al descanso. Para el signo de Leo, un sueño revelador con muchas incógnitas lo ayudará a tener las respuestas a todas sus interrogantes. En el amor, evite desconectarse de sus sentimientos, la frialdad afectiva no lo beneficia. En la riqueza será un día fértil en los negocios y podrá conseguir mejoras salariales. En el bienestar, permítase un cambio, renovar su vestuario puede convertirse en una satisfacción interior. Para el signo de Virgo, la buena comunicación será la clave para que el día de hoy le resulta agradable y divertido en todos los aspectos. En el amor, comparta el amor con comparta el mayor tiempo posible con la persona que tanto ama. Ambos necesitan recuperar ese amor. En la riqueza, tenga cuidado de no cometer errores en algún trámite, sea muy prudente. En el bienestar, en el día de hoy, una salida de compras o una buena charla con sus amigos hará que cambie su estado de ánimo. Para el signo de Libra, olvide los prejuicios del pasado y focalice su mente en el futuro con una energía positiva. en el amor en este momento, puede dejar atrás todos los rencores pasados y recomponer su vínculo amoroso con su alma gemela. En la riqueza, antes de hacer cualquier inversión, asesórese con quien merezca confianza. En el bienestar, con menos tensiones, podrá disfrutar de la vida sin reservas. Para el signo de Escorpión, déjese guiar por los que vienen a ayudarlo y abrirse nuevos caminos. No se obstine y acepte todos los cambios. En el amor, buen día para consolidar su relación y concretar planes a futuro con su pareja. En la riqueza, debe ocuparse para mejorar su situación económica y no desesperarse por lo que pueda perder. En el bienestar, hoy no rechace ninguna invitación, disfrute de un agradable momento de esparcimiento en compañía de sus amigos. Para el signo de Sagitario, la imaginación y las fantasías se entremezclarán para que pueda darle un toque de aventura a su día. En el amor, hoy su familia será la prioridad, trate de disfrutar junto con ellos. En la riqueza, si ha pensado en un cambio de rumbo en lo laboral, no se apresure y espere a tener las ideas más claras. En el bienestar, cuídese de sus reacciones emocionales, evite arrebatos y proceda con mucha cautela. Para el signo de Capricornio, la jornada resultará muy oportuna para poder despejar algunos malentendidos existentes con algún ser querido. En el amor, manténgase sereno, serena. Las fricciones con su pareja no revisten tanta gravedad. Muéstrese conciliador. En la riqueza, haga cuentas, de lo contrario su dinero no le alcanzará para llegar a fin de mes. En el bienestar, empiece a practicar algunos ejercicios de relajación o meditación para que pueda lograr recuperar la tranquilidad perdida. Para el signo de Acuario, trate de dedicarle más atención al modo de expresar todas sus ideas. Lo beneficiará en las relaciones que tiene hoy en día. En el amor, es un buen momento para recomponer los vínculos de amistad. Sus amigos lo valorarán en su justa medida. En la riqueza, utilice su conciliación de líder para ganar un espacio en el laboral. Maneje ese contacto en su entorno. En el bienestar, busque un espacio donde encerrarse en la lectura y saldrá reconfortado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es el tiempo oportuno para realizarse. Elija el camino una vez que analice cuáles son sus verdaderos deseos. En el amor, es un buen día para intentar una reconciliación con su pareja. No deje pasar más tiempo. En la riqueza, sea cauteloso, trate de no gastar a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía. Y en el bienestar, disfrute de un momento de paz escuchando los consejos de sus queridos amigos. Nueve de la mañana con 23 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero.

hacerse diferente y oponerse a su voluntad, sería posible que el falso ser que inventó y todo lo que éste fabricó fuesen su amo. Contempla la gran proyección, pero mírala con determinación de que tiene que ser sanada, aunque no mediante el temor. Nada que hayas fabricado tiene poder alguno sobre ti, a menos que todavía quieras estar separado de tu Creador y tener una voluntad que se oponga a la suya. Pues solo si crees que su hijo puede ser su enemigo, parece entonces posible que lo que has inventado sea a sí mismo enemigo tuyo. ¿Prefieres condenar al sufrimiento su alegría y hacer que él sea diferente? Sin embargo, al único sufrimiento al que has dado lugar ha sido al tuyo propio. ¿No te alegra saber que nada de eso es cierto? ¿No son buenas nuevas oír que ni una sola de las ilusiones que forjaste ha sustituido a la verdad? Son solo tus pensamientos los que han sido imposibles. No puede ser que la salvación sea imposible, pero sí es imposible ver a tu Salvador como un enemigo y al mismo tiempo reconocerlo. No obstante, puedes reconocerlo como lo que es, porque esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios le confirió a tu relación santa aún se encuentra en ella, pues lo que Él le dio al Espíritu Santo para que te lo diese a ti, el Espíritu Santo te lo dio. ¿No querrías contemplar al Salvador que se te ha dado? ¿Y no intercambiarías con gratitud la función de verdugo que le adjudicaste por la que en verdad tiene? Recibe de él lo que Dios le dio para ti, no lo que trataste de darte a ti mismo. Más allá del cuerpo que has interpuesto entre tu hermano y tú, y reluciendo en la áurea luz que le llega desde el círculo radiante e infinito que se extiende eternamente, se encuentra tu relación santa, que Dios mismo ama. Cuán serena descansa en el tiempo, y sin embargo más allá de él. Cuán inmortal y sin embargo en la tierra. Cuán grande el poder que en ella reside. El tiempo acata su voluntad, y la tierra será lo que ella disponga que sea. En ella no existe una voluntad separada, ni el deseo de que nada se encuentre separado. Su voluntad no hace excepciones, y lo que dispone es verdad. Toda ilusión que se lleva ante su perdón se pasa por alto dulcemente y desaparece, pues Cristo ha renacido en su centro. Para iluminar su morada con una visión que pasa por alto al mundo. ¿No querrías que esa santa morada fuese también la tuya? En ella no hay sufrimiento, sino únicamente dicha. Lo único que necesitas hacer para morar aquí, apaciblemente junto a Cristo, es compartir su visión. Su visión se le concede inmediatamente y de todo corazón a todo aquel que esté dispuesto a ver a su hermano libre de pecado. Y tienes que estar dispuesto a no excluir a nadie, si quieres liberarte completamente de todos los efectos del pecado. ¿Te concederías a ti mismo un perdón parcial? ¿Puedes alcanzar el cielo mientras un solo pecado aún te tiene a seguir sufriendo? El cielo es el hogar de la pureza perfecta, y Dios lo creó para ti. Contempla a tu santo hermano, tan libre de pecado como tú, y permítele que te conduzca hasta allí. Y bueno, con esto finalizamos la impecabilidad de tu hermano. Está muy bonita este repaso. Nuevamente, pues, nos abre otros horizontes, ¿verdad? Nos dice... Nos dice que no debemos ser jueces. Yo creo que muchas veces nosotros, tal vez... nos sentimos demasiado perfectos y empezamos nuevamente a juzgar o a señalar y pensar que los demás pues están todavía mal y tal vez los tenemos castigados, los tenemos en un rinconcito, aunque no sea... no sea literal, pero parece que a veces así lo tenemos. Tal vez nos piden algún tipo de ayuda, tal vez alguna palabra de aliento, y nosotros ya empezamos a negarla. Y lo que nos dice pues hoy el libro es que si queremos alcanzar el cielo, o sea, si queremos alcanzar la paz en estos momentos, vivir en plenos, pues tenemos que dejar el pasado en el pasado. Tenemos que dejar todas esas ideas, todas esas etiquetas que hemos puesto a ciertas personas. Y ahorita me estoy refiriendo a personas porque a veces pensamos que somos totalmente separados de los demás. Pensamos que yo, Janet, soy nada más Janet y no soy la persona que tengo enfrente a mí. Y puedo juzgar y puedo señalar y puedo poner pues las etiquetas, ¿no? De decir, esta persona es buena, esta es mala, esta es más o menos, esta es regular. Y se nos olvida que esas etiquetas somos nosotros, porque todos formamos parte de Dios, todos formamos parte de esa unicidad. Y el que nosotros sigamos pensando en el pecado, sigamos pensando en el mundo de las ilusiones, es que sigamos también culpando, sigamos poniendo sufrimiento, inclusive enfermedad y pues la muerte, ¿no? La muerte de los creyentes. La dicha se convierte en pesar cada vez que nosotros pues no aceptamos a todos los que nos rodean, a todos nuestros hermanos. Es ahí cuando podemos decir estoy feliz y te preguntan acerca de alguien, tal vez has tenido un conflicto y dices pues estoy bien con esa persona, pero de lejitos, ¿no? Y siempre el libro nos dice que eso no es, es obviamente dejarnos ir por el pasado, es dejarnos ir por el mundo de las ilusiones. Perdonar y aceptarnos los unos a los otros es lo que realmente nos hace impecables, es lo que realmente nos hace ver impecables a nuestros hermanos, aceptarnos y apoyarnos, ¿no? A veces se nos olvida, tal vez por todos los problemas que tenemos, se nos olvida que hay personas que necesitan de nosotros. Y cuando tal vez nos piden algo, no sé, algún tipo de ayuda, pues la pensamos muchas veces, cuando si tú lo tienes, tienes el afecto, tienes el amor, siempre vas a poder ayudar. Siempre vas a poder ayudar a los demás y obviamente viéndolos impecables, no culpándolos, no juzgándolos. Porque esa es la lección de hoy, que seas impecable con tu hermano. Y bueno, hoy nos toca la lección 340 y nos dice: hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Empieza aquí con la parte de la oración, así que pongan mucha atención. Y nos dice: Padre, te doy las gracias por el día de hoy y por la libertad que estoy seguro que me ha de brindar. Hoy es un día santo, pues hoy tu hijo será redimido. Su sufrimiento ha terminado, pues él oirá tu voz, exhortándole a que busque la visión de Cristo a través del perdón y se libere para siempre de todo sufrimiento. Gracias por el día de hoy, Padre mío. Vine a este mundo solo para llegar a tener este día, así como la alegría y la libertad que encierra para tu santo Hijo y para el mundo que Él fabricó, el cual hoy se libera junto con Él. Regocíjate hoy. Regocíjate. Hoy no hay cabida para nada que no sea alegría y agradecimiento. Nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día. Ni uno solo de nosotros dejará de salvarse hoy. No habrá nadie que no esté a salvo del miedo, ni nadie a quien el Padre no acoja en su regazo. Despierto ahora en el cielo, en el corazón del amor. Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos el tema. Y recuerden practicar la idea: hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Regocíjate hoy, porque no hay cabida para nada que no sea la alegría y el agradecimiento. Sé agradecido con todo lo que tienes, sé alegre y pues recuerda, ¿no?, que tu Padre te ha redimido en este día, si tú lo aceptas, y obviamente